pues con esto estamos empezando otro sabadito acá en Radio Mutilador. Hubo un poquito de problemas para conectarnos, pero aquí estamos ya, unos minutitos después, pero empezando. Bueno, pues hoy como habrán visto en el Facebook, pues tenemos muchas cosas nuevas, muchos estrenos muy muy buenos. Vamos a tener cosas pues de Ouija, como ya habrán visto algunos. Vamos a tener cosas también de por allá de Chile, de mis hermanos, cosas de Tyrannus, As Nocturne Project, en fin, Forest de los mexicanos, Forest of Doom, cosas de Transylvanian Funeral, en fin, vamos a tener muchísimas cosas bien interesantes. Y pues ojalá todos ya tengan sus traguitos. Pues ya saben, yo soy Mutilador y mi caguamón es León, y no puede faltar, y aquí está ya. Seguramente mi hermano Humberto, allá en Chile, y su banda, pues me acaban de confirmar que tienen ya las León, perdón, las Escudo, más que frías. Y pues lo que tengan, clericot, vino, cervecita, lo que sea es bueno para disfrutar estas horitas que andamos ya acá en Radio Mutilador. Pues vamos, ahorita lo que traemos de fondo es algo de Crystal Moors, At the Moon Realms Gate. A mí me gusta mucho esta banda, no es tan extrema ni mucho menos, pero está interesante, trae cosas muy buenas. Así es que, bueno, pues vamos empezando el programita. Vamos a empezar con, es que me estoy, perdón por la pausa, pero como que de pronto me estaba escuchando en eco, y es que estoy grabando el programa por fin, pero pues ya le bajé el volumen para no distraerme yo mismo, ¿verdad? Bueno, vámonos con algo de Ouija, lo que es este estreno. La semana pasada tuvimos algo también, pero pues vamos de nuevo con algo de Ouija. Muchas gracias a Midgard por haberme enviado este track, se llama Magma. Y pues es un adelanto de lo que ya viene pronto. Al parecer vamos a tener esta nueva producción para Navidad. Así es que, pues para los intercambios de la familia, de los amigos, si quieren un disco realmente bueno para la época, pues la verdad es que este es el mejor, ¿no? Bromeaba el otro día con estos Midgar y Humberto, y ya saben, un disco lleno de villancicos para Navidad, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarnos ya como que de bromas, y vámonos con Ouija, esto que se llama Magma, y pues viene, es un adelanto de lo que viene en su próximo disco ahora en diciembre, ¿no? Vámonos pues. Se escucha en Radio Mutilador, la mejor estación de radio de todos los sábados por la noche de 9 a 11, con el mejor metal. Saludos de Dios a Satánica. bueno, pues esto fue Ouija con su grandioso tema Magma. Ouija pues viene de, es una banda de España, de lo más grande que hay por allá, una banda de culto también ya, no crean que es una banda nueva que apenas surge, no, ni mucho menos. Es una gran banda y pues ya escucharon, ¿no? Lo que les espera ahora en diciembre. Vamos, antes de continuar, pues quiero agradecer a toda la gente que me sigue, no solamente en este programa, sino en la revista y en todos los proyectos que traemos con el tirador. De verdad que muchas gracias a todos ustedes por la confianza. Y pues es mucha gente la que me ayuda y me inspira a seguir en esto. Quisiera pues agradecer a todos ustedes, ¿no? Voy a empezar a decirlo, no necesariamente es el orden, pero muchas gracias a Ixel por todo su apoyo en el diseño, Emilio por sus reseñas y tan buenos chistes, a mi gran amigo David también por el diseño que me ayuda, a todas las bandas, a mi gran amigo Humberto, a Midgard, a Shorts, de la Legión de Shorts, de él tengo más de 20 años de conocerlo desde que Mutilador era impreso. Obviamente a mi hijo, a Mutiladorcito, como ya ha sido bautizado ahora en el Facebook y todo eso, ¿no? A todos los que me ayudan, a mi gran inspiración que bueno, pues ahorita estoy viendo justamente a la ventana y no sé si ya vieron la luna llena es hoy, entonces pues es mi gran inspiración, mi diosa de la luna. Gracias por andar por acá todos. Y pues bueno, vámonos a continuar con Mutilador Radio, ¿no? La verdad es que cada semana me pongo un poco nervioso, un poco desencanchado todavía. Pero no crean, aunque la verdad es que tengo mucha práctica, experiencia hablar en público y todo eso por mi trabajo. Pero no crean, me cuesta un poquito de trabajo y un poco nervioso por acá, ¿no? Pero bueno, vámonos a continuar con esto. Así es que, bueno, de fondo tenemos algo de Billy Idol con Rebel Yell. Probablemente no tan del estilo y tono de lo que acabamos de escuchar con Ouija, obviamente. Pero pues vamos con todo un poquito, ¿no? Y la idea es meter un poco de música, de canciones que han marcado pues toda la trayectoria, ¿no? Que en algún momento han influenciado de una u otra manera, si no en todo mundo, al menos en mí, y que me han orillado a hacer lo que hago ahora, ¿no? Este sueño tan grande que traigo con Mutilador. Bueno, pues vámonos a lo siguiente. A lo siguiente, pues es, nos vamos a ese grandioso, hermoso y amigable, mi segundo país, que es Chile. Quiero muchísimo ese país, viví una temporada por allá y no tengo más que decir cosas buenas, ¿no? La carne, el vino, las escudo, qué maravilla, de verdad. Pues me llegó en estos días el nuevo LP de Tirano. Es el nuevo LP y déjenme decirles que está impresionante. La verdad es que si en esta semana lo he escuchado al menos 4 veces, han sido pocas. Muchas gracias a mi hermano Humberto por enviarlo. La verdad es que este álbum sigue en la misma línea del promo. Se nota. Pues no puedo decir que ha progresado, ni mucho menos, pero sí se oye algo mucho más compacto, mucho excelente. Lo que dijera saldría sobrando. Creo que es mejor que lo escuchen y pues ya ustedes me dirán qué tal está, ¿no? Así es que pues vámonos ahora con esto que es de Tirano, de su nuevo LP, y estamos escuchando Between Heaven and Hell. Así es que pues a ver, vámonos a ver qué les parece. Ah, ¿verdad? Para los que conocen 31 minutos, sabrán de dónde vino esto de ¡estamos al aire! Intentaré conseguir el audio esta semana. 31 minutos, grandioso programa de por allá de Chile. Bueno, pues acabamos de escuchar esto de Tirano, que fue Between Heaven and Hell, de su más reciente producción. Y pues ya que andamos con por allá en Chile, pues qué tal si nos quedamos por allá un ratito a disfrutar un poquito de estas escudo. Y pues me acuerdo mucho cuando anduve por allá, me encantaba los sábados que pues descansaba, sábado y domingo, pero me iba a caminar por allá a la plaza principal, este paseo muy bonito que no recuerdo cómo se llama, pero algo que me gustaba muchísimo era sentarme a comer ahí en un restaurante que estaba en la plaza central, espero todavía exista, claro que sí, seguramente, se llama Marco Polo. Gran restaurante, me encantaba en las mesitas de allá afuera, un par de escudos y un filetito a lo pobre. Ese era como que el sabor del fin de semana, de relajarte, ir a caminar por ahí, al museo, en fin, pues conocer lo que era Santiago, ¿no? Y otras ciudades de este gran país. Pues vamos, ya que andamos en Chile, pues vamos a continuar ahora con algo de Tiranus. Tiranus, casualmente, Humberto, que es de quien acabamos de escuchar ahora Tirano, pues participó también por acá en Tiranus y me hizo el favor de mandarme esta canción durante la semana. Es una canción que, de acuerdo a lo que me dice, pues tiene muchísima historia y es un, la verdad es que sí es un tema muy muy bueno, compuesto por allá en el 97. Estamos hablando de ya 13 años, así es que pues, ya es un ratito, ¿no? Y pues lo rescató, según me decía, de allá del baúl de sus recuerdos, de un promo en vivo que grabaron de 3 tracks. Este track pues está contenido en este álbum. El promo pues se llama Knights of the Southern Cross y pues el track es el mismo de este, con este nombre, ¿no? Así es que pues yo creo que nos vamos ahora con ellos, pero bueno, les cuento un poquito de Tiranus. Tiranus es una banda, pues como les dije, de allá de Chile, formada en su momento por Mario Edgar Blake Rivera en las vocales, Humberto Blasphemous Escobedo en la guitarra, gran amigo, y seguramente está disfrutando de una escudo por allá en Chile, como yo, mi leoncito por acá, ¿no? Bueno, está Mauricio Jesus del Durán en la guitarrita también, Javier Fish Rojas en la batería y el Danilo Dio Hernández, que era un el bajista de sesión, pero pues que ya después fue pasando el tiempo y se integró a la formación. Y la verdad es que qué bueno, porque la verdad es que Tiranus, una gran banda, yo los conocí, tengo que reconocerlo, hace poco, no los conocía no tantas bandas de Chile, y Tiranus pues desafortunadamente no era una de ellas. Me hubiera gustado conocer esta banda mucho antes, ¿no? Pero bueno, ya basta de tanto hablar, vámonos con Tiranus, Knights of the Southern Cross, y acuérdense que están acá en Mutilador Radio. Denle un traguito al escudo, a la León, a la Victoria, a lo que estén tomando, y pues vámonos con esto de Tiranus, ¿no? Así es que vámonos, a ver qué les parece. Let's go! pues acabamos de escuchar esto de Tyrannus, Knights of the Southern Cross, de allá de nuestro hermano país de Chile. Muy bueno, ¿no? La verdad es que, digo, ya tiene sus añitos, pero la verdad es que sigue sonando espectacular, con mucha fuerza, con mucho poder. A mí me gusta mucho, muy bueno. Pues ya, seguimos por allá en Chile y... pues vamos a continuar con algo que está, no sé, pues creo que si pudiera contar los 5 proyectos o las 5 bandas más interesantes, no necesariamente de black o de algo así tan fuerte, sino de algo un poco más de atmosférico y todo eso, creo que podría contar en mi mano las 5 bandas más espectaculares, ¿no? Y una de ellas, pues es precisamente también de Chile, y estamos hablando de Ad Noctum Project. La verdad es que quise ligar estos 3 proyectos, Tyrannus y Ad Noctum Project de mi compadre Humberto, porque son 3 proyectos que me gustaría que ustedes vieran lo diferente que son entre ellos, y vean lo bien hecho que están todos, ¿no? Pero a mí lo que me gustaría que vieran es lo diferente que son y lo bien, bien hecho que están. La verdad es que no importa qué proyecto sea, qué estilo, te lleva al límite, ¿no? Al máximo. Entonces, vamos a seguir con esto de Ad Noctum Project, de lo más nuevo también de su material. La verdad es que tengo el álbum anterior, me encanta, es de mis favoritos. Y este, ¿qué les digo? A lo mejor voy a usar una palabra que tal vez no necesariamente demuestre lo que es, pero a mí en lo particular, Ad Noctum Project y su música, su concepto, me parece algo bello en realidad. O sea, digo, al decir bello no es que sea meloso, ni cursi, ni mucho menos, pero ahora escuchen lo que viene. Les recomiendo que apaguen las luces, se sirvan una copa de tinto, la marca que les guste. A mí en lo particular yo me serviría ahora una del Casillero del Diablo. Apago las luces, abro las cortinas y veo la luna, la oscuridad de la noche, porque esto es como así es como debe de disfrutarse Ad Noctum Project, con una buena copa de tinto y oscuras. Así es que pues vámonos a ver qué les parece, porque para mí es de lo mejor que vamos a tener hoy. A ver, ahí les va. We'll be right back. les pareció, ¿no? A esto de Ad Nostrum Project. Perdón, no dije el nombre de la canción, Der Gott des Donners. La verdad es que no sé si lo pronuncié bien. No hablo ese idioma, pero Der Gott des Donners es lo más nuevo de Ad Nostrum Project. Y la verdad es que es algo espectacular. Grandioso tema para una noche de luna llena como hoy. No sé si en todos lados la puedan ver tan grande como está ahora por acá en la Ciudad de México, pero es algo realmente, realmente bello, ¿no? Ahora entiendo por qué, pues nuestros antepasados adoraban tanto a la luna, ¿no? Sí, es un espectáculo impresionante. Por eso es que hasta hay una diosa de la luna, pues que es la inspiración de tantas cosas, ¿no? Tantos proyectos de la vida en particular, y en particular, pues, la luna pues me inspira muchísimo, así es que pues por acá andamos, ¿no? Así es que bueno, pues vamos a continuar con el programa, y antes que nada vamos a mandar unos saluditos a quienes nos están escuchando, obviamente a mi hermano Humberto por allá en Chile, a la Peta, que pues ya se ha convertido en una recurrente escucha de nuestro programa. En un momentito más va su petición, ya verán cuál es, seguramente les va a gustar a todos. Y acá José Luis, o como ya lo conocen, el mutiladorcito, pues va a mandar algunos mensajes también, unos saludos. Hola Polito, espero que te guste esta canción. A ti también, Moni y Peta. Pues bueno, pues vámonos con lo que sigue. Lo que sigue, pues bueno, vamos a poner una petición que es Kiss, Love Gone. Y este track, pues está... Ay, no, perdón, ya se coló. Primero vámonos con Sabbath, The Fountain of Love. Y esta es una banda de Paraguay. Tengo que agradecer mucho a Tamara por haberme mandado estas bandas de por allá. Y el tema que vamos a escuchar es de Sabbath, Les Illuminatios. Este tema, pues, forma parte de lo que es el último o el más reciente álbum de la banda. Muy bueno, yo ya lo escuché y de verdad que vale la pena, les va a gustar mucho. Esto se llama Sabbath, Les Illuminatos, y bueno, es una, como les dije, una banda de Paraguay, y este álbum, este track, fue editado por Icarus en Argentina. Ojalá les guste. En lo particular es uno de los tracks, de las bandas que más me han gustado, así es que pues ahí se las dejo, a ver qué les parece. De fondo tenemos a Hallows Eve con su gran canción Metal Merchants. Con esta canción, como comentario, Hallows Eve se da a conocer por allá en los años 90, si mi memoria no me falla, que a veces me falla bastantito, para lo que me conviene, ¿verdad? Y lanzó este Metal Merchants en aquella recopilación histórica ya que es Metal Massacre, de donde se dieron a conocer bandas como Possessed, como Celtic Frost, como Slayer, los mismos Metallica, Rat, y bueno, pues grandiosa recopilación, y pues ahí está. Pero bueno, vámonos con lo que es Sabbath, de por allá, de nuestro hermano país Paraguay, con esto que es The Fountain of Love. A ver qué les parece, seguramente les va a gustar porque es algo espectacular, muy bueno. We'll be right back. Ana Bathory, visítenme en bloodgoddess.com y están escuchando Mutilador Radio. Pues acá de regreso, ¿qué les pareció? Sabaoth, a mí me gustó mucho esta banda, bastante, ¿no? Muy buen concepto que traen. Y pues después, escuchamos el promo que nos hizo favor Elena Bathory, esta modelo de allá de Nueva York, en grabar para nosotros, ¿no? La verdad es que ella es una modelo muy guapa que nos ha ayudado mucho, ha salido en la portada, con la entrevista, y la verdad es que siempre ayuda mucho, ¿no? Y bueno, vamos a continuar con el programa. Y bueno, a ver, esta noche vamos a tener también algunos concursos, vamos a regalar discos, vamos a regalar entradas a unas presentaciones, y ahora José Luis pues quiere regalar algunos caramelos. A ver, vamos a ver. Les recomiendo que coman trueno pop, truenan en su boca. Bueno, ese la verdad es que fue un comercial no pagado, así es que voy a buscar a los de la marca de Trueno Pop para que nos paguen algunos dolaritos por la publicidad, ¿no? Pero bueno, vámonos con lo que sigue. Lo que sigue es un track, bueno, a mí me gusta mucho. Estamos hablando de Kiss y este cancioncita que se llama Firehouse. Este track lo que tiene de diferente, porque seguramente ya todos ustedes lo conocen, pues es que fue grabado ahora este pasado primero de octubre acá en el Palacio de los Deportes. Así es que lo que van a escuchar va a ser parte de lo que fue Kiss en el Palacio de los Deportes en México. Como les comenté, no sé si Kiss sea la mejor banda del mundo. Probablemente no, porque hay puede que haya mejor que ellos. Pero lo que sí puedo asegurarles, y porque estuve ahí, es que definitivamente lo que he visto hasta ahora, Kiss sí es el espectáculo más grande del mundo, ¿no? He visto otras bandas, sí, seguramente con el dinero que tiene Kiss pues puede crear todo este tipo de y montar estos espectáculos, estos shows, pero la verdad es que estuvo increíble. Yo la verdad me divertí mucho, me encantó, pasé un gran rato y pues quiero compartir con ustedes esto, que es Kiss de Firehouse, además de que la peta pues nos lo pide, así es que pues va para allá, ¿no? Seguramente les va a gustar a todos. Y pues si quieren escuchar un poquito más de Kiss, que estuvo acá en México, pues avísenme y lo vamos programando. Así es que pues ya, ¿para qué le hablamos más? Dense otro traguito de la León, del Escudo, o de lo que estén tomando, o hasta fumando. Y pues vámonos con Kiss, con esto que es Firehouse. Let's go. comes off the album Sonic Boom. Mucho gusto. I need you to sing this with us. Goes like this. Okay, Tokyo, South America, Australia. ¿Qué tal estuvo, Bastante bien, ¿no? Esto de Kiss Firehouse. Y pues la verdad es que los que quieran tener el audio, ya sea de el 30 de septiembre en México, en la Ciudad de México, el 1 de octubre o en Guadalajara, pues mándenme un mail y con gusto les paso las ligas para que lo descarguen. Es el audio, hago la aclaración, y la verdad es que está grabado una calidad increíble y les va a encantar. Van a recordar como que anduvieron de nuevo por ahí, ¿no? Además, este concierto, pues en lo particular, representa mucho para mí. Volver a ver aquí, ya los había visto anteriormente, pero la verdad es que no me había emocionado tanto como esta vez, porque bueno, este fue el, tengo que hacer la aclaración, fue el primer concierto de mi hija, y pues se maquilló como Paul Stanley y se emocionó muchísimo, y la verdad es que yo no sabía si estaba más emocionado con la banda o de ver que mi hija le estaba pasando bastante bien, ¿no? Pero bueno, es un concierto que deja un grato recuerdo y una experiencia, y como que ahí va a estar siempre, ¿no? El que vino Kiss acá al Palacio de los Deportes. Vámonos con más del programa. Lo que sigue, pues, es otro estreno de mi buen amigo Asbel, también de por allá de Colombia. Este amigo pues hace un black increíble, ha sacado un álbum con duetos, con mujeres que andan, pues también son cantantes en bandas de black, de todo este estilo, le quedó increíble. Viene el segundo disco en donde va a tener cantantes de acá de México y de pues otros países, de Canadá, de Sudamérica. La verdad es que Asbel hace un muy buen trabajo, todo muy profesional, desde la presentación de su álbum, el cómo compone las canciones, el estar en contacto con estas personas. La verdad es que muy buen trabajo. Vamos a escuchar ahora lo que se llama Last Day Here, el último día aquí. Lo que viene es Asbel de Colombia, y pues seguramente les va a gustar. A mí me gustó mucho, sigue en su misma línea de black, gran trabajo, gran producción, gran esfuerzo. Muchas gracias a Asbel también por la confianza en mí, en Mutilador, pues por las entrevistas que nos has dado, las noticias, y pues haberme mandado este track en esta semana para transmitirlo por acá. Así es que pues vámonos y a ver qué les parece. Thank you. fue Asbel con Last Day Here. Muy bueno, ¿no? A mí me gusta mucho todo lo que hacen el buen Asbel, muy buenas cosas, muy buenas producciones. Y bueno, vámonos con lo que sigue. Esta banda que sigue es una banda coreana que se llama A-Doom. A-Doom, con todo con minúsculas, pues significa oscuridad en coreano. Esta es otra de las bandas que Tamara de Upon Shadow nos hizo llegar esta semana. Y la verdad es que llegó en muy buen momento, porque llegó el jueves por cuestiones de trabajo y todo eso que he tenido bastante esta semana. No había podido preparar todavía el programa. Así es que con lo que me mandó Tamara, más lo que ya tenía planeado, pues salió el programa. Así es que gran parte de este programa pues se lo debemos a Tamara, de allá de Upon Shadows. Bueno, pues vámonos con esta banda coreana, que como les dije, A-Doom, y que significa oscuridad en coreano. El líder de la banda es un cuate que se llama Pain, y es un músico, la vez que muy bueno, es un músico increíble. No es un cuate que acaba de surgir o algo por el estilo. Es un cuate que tiene ya una carrera muy larga en la escena under de por allá de por Corea. Y la verdad es que es muy versátil en su música. Ha tocado, ¿qué les puedo decir? Desde blues hasta heavy, hasta lo más extremo que pueda haber en el black, ¿no? Eso nos habla muy bien de él y de su proyecto. Porque vamos a poder escuchar pues tintes de varios proyectos, de varios estilos, y que forman algo realmente muy, muy bueno, muy interesante. A mí me gustó mucho, fue una agradable sorpresa el haberme topado con A-Doom esta semana, que en lo particular fue una excelente semana. Ya más adelante les platicaré un poco más de los detalles de esta semana, que en lo personal, en lo laboral, en todo, ha sido una de las mejores semanas que he tenido. Pero bueno, vámonos a lo que sigue. Gracias a Tamara por haberme hecho llegar este muy muy buena, muy buen proyecto. Y les comento ya nomás para terminar que aparte de A-Doom, este cuate Pain, que es el líder de la banda, pues tiene un proyecto dark industrial que se llama Compound. Y pues es también muy bueno. Seguramente más adelante en Mutilador Radio les vamos a tener un poquito de esto, que pues igual pasamos industrial, pasamos black, pasamos trash. La semana pasada pasamos algo de pop con lo que fue When in Rome de Promise. Y pues la verdad es que lo que me guste o lo que crea que contribuye con algo, lo vamos a pasar, ¿no? En Mutilador Radio todos tenemos un espacio. Y pues vámonos con esto que es A-Doom, y el track se llama My Own Way. A ver qué les parece. escucha en Radio Mutilador, la mejor estación de radio de todos los sábados por la noche de 9 a 11 con el mejor metal. Saludos de Diva Satánica. Pues acabamos de escuchar esto que es de Corea, de Adum. Y bueno, pues ¿qué les pareció? Diferente a lo que hemos estado programando y escuchando durante la noche, pero pues hacía falta un cambiecito, ¿no? Y conocer una nueva propuesta de por allá, de ese país tan lejano que es Corea. La verdad es que hubo un tiempo en el que conviví con algunos coreanos por cuestiones de trabajo, y es gente muy, muy interesante, muy enfocada a lo que está haciendo, y la verdad es que les aprendí mucho de eso. Enfócate a lo que quieres, a lo que vas, cuál es tu objetivo, y enfocándote poquito a poquito, un paso a la vez, va a salir cualquier proyecto, ya sea personal, ya sea laboral, ya sea lo que sea. Solo hay que enfocarnos a lo que queremos y lo vamos a lograr. Y la verdad es que de esto quisiera comentarlos, que esta semana ha sido increíble. Y hoy, digo, todo lo que ha pasado bueno esta semana, como que anda con uno con buena vibra. Y hoy, sin querer, conseguí un disco que tenía mínimo 15 años buscándolo. Y hoy, como que por arte de magia, el universo me lo puso enfrente. Y en la próxima semana lo vamos a escuchar. Lo vamos a escuchar porque esta banda pues ya no existe, es una banda mexicana. Y la semana que entra vamos a tener un programa especial muy interesante, porque pues acá en México, 1 y 2 de noviembre, que sí, ya sé, es lunes y martes, va a ser Día de Muertos. Así es que lo que es JL, el Mutiladorcito y yo, pues lo vamos a celebrar el próximo sábado. Y la vez que yo no sabía qué íbamos a hacer ese día, tenía pensado hacer un especial, pero no sabía ni qué. Y viendo Phibias y Fer en Cartoon Network, la vez que José Luis me dijo la idea, y tan simple, tan sencilla, y tiene toda la razón. Así es que, pues la vez que le voy a dejar que él les diga lo que viene el próximo sábado, que va a ser un programa especial. A ver, Nincito, ¿qué vamos a tener otro sábado? El especial de Día de Muertos. Vamos a resucitar bandas y músicos muertos. Solo la música. Bueno, es bueno saber que solo la música, si no aquí la casa iba a estar llena de fantasmas, que no me desagradaría tener a todos esos músicos y bandas muertas por acá tocando en mi sala, ¿no? Pero bueno, vámonos con lo que sigue en el programa. Y ya que entramos a un estilo así medio industrial, medio diferente, con esta banda Adum de Corea, pues vamos a seguir con cosas nuevas. Vamos a hacer como que una pausa en todo lo que es Black en el programa, y vámonos con esta banda de Guadalajara, de por acá de México. Esta banda se llama Dite. La verdad es que no estoy seguro si así se pronuncie, y si así no se pronuncia, la verdad es que una disculpa a la banda, y me gustaría que me dijeran cómo. Pero viene Dite. Es una banda que ya lleva un ratito en la escena de por allá de Guadalajara, y están muy activos en el circuito de lugares, de bares, de lugares donde se presentan, en fin. Muchísimas gracias a Gwen por el material que me mandó de esta gran banda, por la difusión que se les está dando. Y la verdad es que a mí me gustó mucho. Vamos a escuchar de esta banda una rolita que se llama Fire. Y pues esta rolita es la que más están promocionando ellos, es la que más piden, entonces pues como que sin querer se ha convertido en su nuevo sencillo, ¿no? A mí me gusta, escúchenla. La verdad es que no esperen nada Black, nada extremo, pero está muy buena. Me gusta, es una muy muy buena propuesta. Y pues vámonos a ver qué les parece, ¿no? A ver, pues vámonos con Dite de Guadalajara y esto que es Fire, y lo que están promocionando como su más reciente o su sencillo. We'll be right back. propuesta de acá de Guadalajara, México, Dite y con Fire. A mí me gustó. La verdad es que es diferente a lo que hemos estado escuchando. Y ya que andamos en cosas diferentes, pues tenemos de fondo a Bizarre, perdón, a Frente, con lo que es Bizarre Love Triangle, este cover de New Order, esa banda pop, que la verdad no es tan mala, es buena. Y esta versión de Bizarre Love Triangle a mí me gusta mucho, así es que pues por eso la ponemos de fondo, ¿no? Y pues vámonos a algo realmente a mí de mis favoritos de todos los tiempos, tengo que decirlo. Vamos a continuar con algo que es realmente de culto acá en México también, y estamos hablando pues nada menos que de la estupenda, grandiosa Los Dioses Black Vomit. Black Vomit, esta banda regia de por acá de Monterrey, que yo tengo de conocer a esta banda, no sé, muchísimos años, y de pronto ahora que estuve viviendo en Monterrey por allá una temporada, tuve el podría decir el gusto, porque sí fue gusto de haberlos conocido, pero más que eso fue el honor de haber conocido a Black Vomit, una banda que ha marcado la escena nacional, todo un ícono en el black, y pues la verdad tengo el gusto y el honor de conocer en persona y de una manera pues mucho más allá a Chacal, que increíble tipo, un tipazo, un gran músico, muy reconocido allá en Monterrey. Tuve la oportunidad de estar en su casa, él en la mía, esa carnita asada que comimos allá en su casa en Monterrey, ha sido tal vez de los mejores momentos que he tenido, ¿no? La hospitalidad, y te das cuenta que es súper padre, ¿no? Black Vomit es una de mis bandas favoritas de todos los tiempos, y les voy a traer este track que es extraído de los bonus tracks de lo que es su legendario demo ya de Faithful Servant. Este tape pues tengo el honor de tener el original, y ahora el nuevo CD con nuevas rolas, nuevos tracks, nuevas versiones, y vamos a escuchar esto que es Faust. En lo que es la versión de Chacal Records, pues Chacal ya hizo su sello, y pues anda haciendo cosas muy interesantes, ya ha grabado para varias bandas, y si tienen algún proyecto black que quieren que quede brutal, espectacular, pues contáctenlo, ¿no? Porque es de lo mejor. Black Vomit dentro de poco tiempo va a estar tocando con Trans Metal por allá en San Luis, 4 o 5 horas del DF, valdría la pena lanzarse por allá, y después de esa presentación pues se van a Villahermosa también por allá. Valdría la pena traerlos acá al DF porque es una grandiosa banda, ¿no? A mí me encanta, me gusta mucho. Y pues vámonos con esto de los dioses regios Black Vomit, y que se llama Faust. Come on. pues lo que acabamos de escuchar fue Black Vomit con Faust, versión en vivo en Chacal Records. Espectacular banda. Y pues quiero hacer un anuncio, la verdad, de un buen amigo mío que hace parches y pines y todos esos metálicos de la mejor calidad. Si ustedes quieren, pues parches de Morbid Angel, Nuclear Assault, tejidos excelentes, bordados, escriban a Master Comando, Comando con doble M y doble N, Master COMMANNDO @gmail.com. La verdad es que los mejores parches y mejores pines metálicos que quieran conseguir están con él, y excelentes precios, la verdad, y muy buen servicio y todo. Yo lo voy a ver esta semana porque además me va a pasar un álbum de una bandita que vamos a empezar a promocionar por acá, y un pedido de que le hice también de unos parches y pines. Así es que si ustedes quieren decorar su chamarra, su chaleco, lo que sea, pues escríbanle Master Comando con doble M, Comando doble M doble N @gmail.com. Excelente. Y pues ya llevamos aproximadamente hora y media de programa, todavía nos falta un ratito, y pues ya estamos abriendo la segunda León. Así es que pues vamos a descansar tantito, vamos a relajarnos un poco, y les como se habrán dado cuenta, pues traemos de fondo este track que se llama Life in Mono de Mono. Un track muy bueno, muy relajante, que se antoja como que a esta hora de empezar el siguiente caguamón, ¿no? Y hacer una pausita. Aprovecho esta pausa también pues para pedirles que apoyemos a nuestra buena amiga Lamia. Lamia es una modelo pues de acá de México, guapísima, que hace cosas muy muy interesantes, y pues ahora está concursando, está participando en algunos concursos, y el más reciente es en donde está, es howcool.com, howcool.com. Ahí regístrense, es gratis y no les toma más de un par de minutos. Busquen después en la sección de concurso, busquen a Lamia y voten por ella. Por ahí van a ver algunas de sus fotos. La verdad es que podrán ver que es una gran modelo, muy buena actitud, guapísima. Y como comentario, pues ella forma parte de lo que va a ser el próximo número de Mutilador. Una entrevista con ella, va a participar también en el calendario y la portada de Mutilador, ahí está ella. La verdad es que muchas gracias por apoyarme, por creer en Mutilador. Y pues aquí estamos, Lamia. Lo que necesites, a darle, ¿no? Y, muchísimos saludos también a Tomás Sánchez Monjarra desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, que nos está escuchando. Ahora mismo, compadre, te paso mi messenger. Bueno, agréguenme. J. Peláez, Peláez con Z. J. Peláez Ábrego, @hotmail.com, o escríbanme a joseluis.peláez, Peláez con Z, @mutilador.com, joseluis.peláez, @mutilador.com. Lo que quieran que pase acá en el programa, música, anuncios, participar en la publicación, lo que sea, este espacio es de ustedes, así es que aprovechenlo. Y pues miren, la verdad es que lo que sigue absolutamente nada tiene que ver con metal, me atrevo a decir que ni siquiera con rock. Hice una pausita porque le di un traguito a mi león, porque como que ya se me había resecado un poco la garganta. Pero pues vamos a hacer una pausita en todo esto que es metal, y vámonos con algo bien interesante, aprovechando que tenemos a Mono de fondo. Antes de que piensen qué está poniendo, por qué pone eso en este programa o lo que sea, déjenme decirles que es una canción que a mí me gusta mucho, representa realmente demasiado, demasiado para mí. Si pueden buscar la letra en internet, búsquenla, porque pues lo único que dice son cosas extraordinarias, increíbles. Y al ver ahora la luna llena que tenemos el día de hoy, el break que tenemos ahora, creo que es el momento adecuado de

de Con Shadows, que acaban de escuchar su promo, muy bueno. Y pues vámonos con esto, regresando a lo que es el metal, ¿no? Eclampsy, pues es la siguiente que banda que viene. A ver, ¿qué vas a decir, el mutiladorcito? La canción que va a seguir les va a encantar. Llamen a sus amigos o familiares a que oiga mutilador.com radio. Pues ya dijeron, así es que llamen a sus familiares, amigos, y escúchenos. Pues vámonos ahora con lo que es Eclampsy, que es la siguiente banda. El tema es un promo que grabaron por allá en el 2009. Y algo bien interesante, en esta banda es en donde empezó a tocar Tamara de Upon Shadows. Y tocó desde el 95 hasta el 2002 en los teclados. Así es que pues seguramente les va a gustar, sabiendo que Tamara ha tocado ahí. Pues es como que garantía, ¿no?, de lo que viene. Así es que pues vámonos con lo que es esto, que es Eclampsy Dying Days. A ver qué les parece. Seguramente les va a gustar. pareció esto interesante, ¿no? Muy bueno, Eclampsy. Y pues vámonos con lo que sigue. Con lo que sigue, pues es otra banda de por acá de México. Perdón, por acá de México. Una banda regia. Ay, no, discúlpeme, ando como que medio apendejado. A ver, no dije nada y pues regresamos a desde cero. Vámonos a lo que sigue, que es Belzebuth, de por allá de Chile, con lo que nos están presentando algo de su más nuevo EP, que es El Reino de los Dioses Devastadores. Un EP del 2010. Y pues este nuevo EP que está disponible en descarga gratuita allá en el sitio de la banda. A mí me gustó mucho, lo descargué hace algunos días. Y pues me gusta, Belzebuth es una excelente banda chilena de black metal. Muy, muy recomendable para todos aquellos que les gusta el black oscuro y agresivo. Si les gusta un black así, o musiquita más melodiosa, más ligerita, pues la verdad es que ni lo escuchen porque no les va a gustar. Pero Belzebuth es excelente, muy buena banda. Cosas muy interesantes que han hecho. La verdad es que tengo que agradecer a la banda por el apoyo y la confianza que han tenido el Mutilador. Han salido ya en entrevista, en reseña y pues ahora acá en el radio, ¿no? Vamos a escuchar lo que es Dark Satanás. Pero antes, Mutiladorcito tiene algo que comentar. A ver, ¿qué vamos a ver? ¿O qué nos dices? La canción que va a seguir les va a encantar. No saben lo que se pierden si están dormidos. Como dije antes, llamen a sus familiares, amigos o conocidos para que oigan mutiladorradio.com. Pues así es que ya saben, si están dormidos, pues es mejor que se despierten porque lo que viene está brutal. Belzebuth con Dark Satanás, y es extraído de su más reciente EP, El Reino de los Dioses Devastadores, que está pues disponible para descarga gratuita allá en el Facebook, en el MySpace de la banda. Pues vámonos a ver qué les parece. We'll be right back. banda, ¿no? Belzebú de allá de Chile. A mí me gusta mucho y qué bueno que les haya, seguramente les gustó este. Y bueno, pues ya que andamos en esto del black y todo eso, pues vámonos a seguir en la misma línea. Lo que sigue, pues es una banda de por allá de Estados Unidos que se llama A Transylvanian Funeral. Y más que banda, es un proyecto solista de mi buen amigo Sleepwalker. Sleepwalker, pues es la cabeza, el cerebro detrás de estos proyectos. Y además de la banda, pues tiene también, o hace los proyectos lo que es Forbidden Records y Forbidden Magazine. Forbidden Magazine, una muy buena revista que ya sacó el número 0 de descarga gratuita en PDF, y ahora sacó lo que es su primer número, pero ya impreso. Y la verdad es que está muy bueno, viene acompañado de un CD con las bandas que aparecen en la revista. La verdad es que muy muy bueno. Y pues vamos a pasar ahora a algo de él, que se llama Transylvanian Funeral. Ah, por cierto, Transylvanian Funeral pues acaba de sacar su más reciente álbum, el segundo en su carrera, y que se llama The Outsider. Muy bueno. Busquen a Transylvanian Funeral ahí en el MySpace, en el Facebook. Entren a www.mutilador.com y ahí pues van a encontrar los links de todas las bandas que hemos estado programando, donde pueden seguirlos, ¿no? Así es que pues no olviden entrar. ¿A dónde tienen que entrar? Nim, para que sepan de las bandas y de la música que estamos tocando. Mutiladorradio.com, www.mutiladorradio.mutilador.com, y ahí podrán escuchar todas las canciones, bandas, músicos y todo el metal. Y el especial de Día de Muertos, no se les olvide, vamos a resucitar bandas y músicos muertos. Pero la música, claro. Pues así es que ya saben dónde saber más de las bandas y qué nos espera para el próximo sábado. Eso sería muy bueno. Si ustedes tienen alguna banda que quisieran escuchar que ya está extinta, o que alguno de sus músicos pues ha desaparecido, manden un mail, joseluis.pelaez@mutilador.com, lo que quieran escuchar, ¿no? Y pues vámonos con esto que es A Transylvanian Funeral y la canción que se llama Premonitions. Seguramente les va a gustar porque es de lo mejorcito que ha surgido, ¿no? Vámonos pues. pues esto fue Transylvania Funeral, y de fondo tenemos a Hallows Eve con Metal Merchants. Pues bueno. Ay, me cayó el micrófono, le pegué con el foldercito. Eso ya pasa como que esta hora, ¿no? Pues vámonos ahora con lo que sigue. Con lo que sigue es algo de México, un gran proyecto de mi compadre Android. Este cuate pues ya tiene varias producciones muy interesantes. Es un sonido muy diferente. No sé, no es industrial, en fin. Ustedes ya dirán ahora que lo escuchen. Op Art significa Objects Out of This Time. Y hace referencia pues a todos esos objetos históricos que aparecen, pues valga la redundancia, en la historia, que están fuera de su tiempo. Por ejemplo, pues en las pirámides de Egipto, donde aparecen jeroglíficos que hacen referencia a helicópteros o aviones, o acá en México, en donde encuentran figuras de barro de la época de los aztecas, de los tlaxcaltecas, en fin, pero son figuras de dinosaurios, cuando ya tenían cientos de años, si no es que miles, de haber desaparecido. Figuras de aviones y helicópteros en Egipto, con donde en teoría no existían, en fin. Hace este proyecto de mi buen amigo Android, pues toma su nombre a partir de esto, de todos estos objetos que están fuera de la historia, fuera del contexto de la época y del tiempo donde están apareciendo, ¿no? Y a mí me gusta muchísimo este proyecto. Todas sus producciones las tienen descarga gratuita ahí en su MySpace y en su blog. Y pues vámonos con esto que es justamente haciendo mención a su nombre, Ignoring the Out of Place Artifacts de Op Art. Y es ignorar todos estos objetos fuera de lugar, ¿no? Ya van a dar las 11, pero yo creo que nos vamos a seguir un ratito más. Así es que vámonos con Op Art, Ignoring the Out of Place Artifacts de acá de México. A ver qué les parece. ¿qué les pareció esta propuesta de acá de México, de mi compadre Android? Diferente, ¿no? La verdad es que mezcla un poquito de varios estilos, un poco de noise, un poco de black, un poco hasta de industrial. A mí en lo particular me gusta mucho su trabajo, muy buen cuate, y pues acá andamos, ¿no? Todo lo que se le ofrezca. Quiero aprovechar este espacio pues, para invitarlos, si no han bajado la revista Mutilador, el último número que tenemos, que es el 11, el CD, pues la verdad es que ¿qué esperan para hacerlo? Entren a www.mutilador.com, bájenlo, es gratis. Que la verdad es que cuando lo bajen y vean, modestia aparte, la calidad que tiene de bandas, de información, de música, la verdad es que vale la pena, ¿no? Y lo mejor de todo es que estaremos apoyando pues a todas las bandas, a todas las personas, a todos los escritores, como a mi gran amigo Barnabás de allá de Chile, como a mi grandiosa amiga Gwen, todos los que participamos por acá, nos van a hacer un gran favor con bajarlo. Es lo único que pedimos, bájenlo, léanlo, escuchen y vamos creciendo con esto, ¿no? A ver, antes de continuar con lo que sigue, Mutiladorcito tiene que decir algo. Tienen que escuchar un chorro Mutilador Radio para que pongamos las canciones que les encantan, y lo mejor, que escucharán las canciones que les encantarán por toda la vida. Así es que pues ya saben qué mejor razón que esta para escuchar Mutilador Radio, ¿no? La verdad es que a mí me encanta, es un momento que el hacer este programa es diferente para mí, me encanta, me gusta mucho, y más porque quieran que no, es un momento en el que estoy con mi más grande pasión, que es la música, que es Mutilador, y además lo comparto con mi mejor gran amigo, con el ser que más quiero en mi vida, que es mi hijo. Entonces, convivir este gran momento con él, la música, el tiempo. En la semana puse en mi Facebook algo de costo de unos cafés, de una cena. El estar platicando con mi hijo no tiene precio. Pero ¿saben qué? Este momento del sábado, estas 2-3 horas que comparto con él, son de las mejores horas que tengo en la semana. Increíble. Así es que, bueno, pues que les digo, cuando tengan un hijo, si ya lo tienen, me van a entender, ¿no? ¿Qué les cuento? Pues hoy en la mañana me levanté, para variar, muy temprano, como eso de las 6:30, y estaba levantado preparándome mi cafecito. Yo quisiera una caguamita, pero es muy temprano, así es que mejor un cafecito para despertar. Y cambiando a la tele mientras me ponía a trabajar en la escaleta de Mutilador, pues que me encuentro en el canal de Film Zone la película de Wayne's World. Esta película que seguramente todos ustedes tal vez ya la hayan visto. Muy muy buena película, a mí me causa mucha risa, muy graciosa. Me trae muchísimos recuerdos de por allá de los 90s, cuando me juntaba con mis amigos y en fin, tantas cosas. Y esta semana también me enteré que una persona súper especial pues también ve esta, o veía esta película. Yo en su tiempo grababa un cassette, porque no había CDs todavía, en el que llamaba Joe's World en vez de Wayne's World, y yo pensé que era la única persona en el mundo que lo hacía, y no, pues me doy cuenta que esta persona hacía lo mismo, Wendy's World. Qué gracioso, ¿no? Y pues hoy que veo la película en la mañana, la verdad es que me clavé muchísimo, me serví otro cafecito, me la estuve viendo y recordé una canción que fue importante en esta semana, que se llama Ballroom Blitz, un gran cover de Sweets, que en esta canción pues lo interpreta la actriz Tia Carrere, y a mí me gusta, escúchenlo, la verdad es que está muy muy bueno, muy interesante, y nos trae a la mente tantas cosas de acá de la película de Wayne's World, de Joe's World o de Wendy's World. Pues vámonos con esto, que es The Ballroom Blitz. qué les pareció esto de Ballroom Blitz. Y pues por los comentarios que he tenido ahora en el Facebook y en el Messenger, pues ya son un par de banditas que lo han hecho, entre ellos Crocus, entre ellos Castlow, y pues vamos a ver si podemos conseguirlo. Castlow pues salió en casetito, vamos a ver si lo conseguimos. Y la de Crocus, gran banda también, que de mis favoritas, vamos a ver si la conseguimos. Y la verdad es que les iba a comentar algo y ya se me olvidó. Era algo de la película de Wayne's World, de esta música. En fin, bueno, vámonos a seguir con el programita. Estamos en teoría terminando, pero vamos a seguirnos, ¿no? Lo que sigue son dos estrenos, dos grandes estrenos, regresando un poco a la vertiente ya más black. Estamos hablando de lo que es Forest of Doom, que nos está presentando su más reciente producción en Acermedot Records, de mi gran amigo Lord el John. Bueno, Forest of Doom, que tiene Ruins of the Forgotten, que es un digi limitado a 100 copias con una presentación increíble. Y pues la verdad es que ya todo el mundo esperaba este segundo álbum de Forest of Doom. El primero fue de lo mejor y aquí andamos con el segundo, ¿no? Y esta banda pues así es muy famosa, muy aclamada en Europa, y pues vamos a ver qué pasa por acá, ¿no? Vamos a tener a Forest of Doom con Reborn, y después nos continuamos. Bueno, Reborn, que es ya la mezcla final, me la hizo llegar mi buen amigo Lord Marganor el día de ayer, creo, en exclusiva para Mutilador. Y después nos vamos a seguir con Besat de Polonia, con un track también de lo que es un nuevo álbum, Diabolic Altar. Digo, ¿qué quieren? Llevo ya un par de, ya casi dos leones de litro y medio, así es que ahí vamos. Este álbum de Besat está limitado a 1000 copias. Originalmente fue grabado en el 2007 y solo fue editado en un vinil limitado a 500 copias en todo el mundo. Así es que pues vámonos con lo que es Forest of Doom, y vámonos con lo que es Besat, y vamos a regresar con una trivia que nos va a dar entradas a un evento bien, bien interesante, bien bueno. Y a ver, ¿quieren que se los diga de una vez? Déjenme encontrar. Bueno, ahorita lo comentamos. Miren, aquí está, ya encontré, no había encontrado lo que es la trivia y las preguntas, pero antes de irnos con lo que es Forest of Doom y con lo que es Besat, déjenme comentarles que bueno, tenemos entradas gratis para lo que es la presentación de lo que es The Legion of Eteria. Solo tenemos un boleto por persona, así es que pues si quieren ir con su novia, su esposa, su novio, lo que sea, o quieren ir acompañado, pues aquí hay algunas preguntitas. Vamos a ver, primero, ¿en qué año surge la banda? A ver, váyanle apuntando. ¿En qué año surge la banda? The Legion of Eteria. Menciona el nombre de dos vocalistas que haya tenido la banda. A ver, dame su discografía. Dame el nombre de los dos hermanos o fundadores de la banda. ¿Verdad? Aquí les dejo estas primeras cuatro. ¿En qué año surge la banda? Menciona el nombre de dos vocalistas que haya tenido la banda. Solo el nombre, no me des los apellidos, ya ves que luego es difícil de recordar. Dame su discografía y dame el nombre de los dos hermanos o fundadores de la banda. Y ahorita nos vamos a otras preguntitas para que te ganes una entrada de Legion of Eteria. Y pues vámonos ahora con lo que es Forest of Doom y después con lo que es Besat. Vámonos. We'll be right back. Hola, soy Tamara Dapon Shadows. Estás escuchando Radio Mutilador por Ragnarok Radio. Todos los sábados, de 9 a 11 pm, hora México. Bueno, pues esta vez como que nos pasamos ya un poquito de las 11. Son 25 después de las 11. Todavía queda un poquito de por acá de la del Caguamón León. Y nos quedan muchas ganas de seguir por acá. Así es que, pues vamos a seguirle. La verdad es que tengo que confesar que ya se acabó la escaleta, se acabó oficialmente el programa, pero vamos a empezar a improvisar y vamos a ver qué sucede, ¿no? De aquí a que se acabe la León o nos corten o lo que sea. De fondo traemos a Billy Idol con Rebel Yell y vámonos con algo que es The Girls' School, esta banda de puras chavas de por allá de los 80s, 90s. Hicieron cosas con Lemmy de Motorhead. Y la semana que entra pues vamos a tenerlas también, ya que desafortunadamente pues una de ellas murió de cáncer. Y ya que tocamos el tema, como ustedes, algunos de ustedes se habrán dado cuenta, ahí en el Facebook de Mutilador pues le pusimos este listoncito rosa a lo que es la portada, la imagen de la portada de Mutilador. Y no es ni hacer publicidad, ni ir con la moda, ni mucho nada. En mi familia, mi tía pues sufrió de este mal, de este cáncer. Afortunadamente se salvó y pues por ahí sigue dando lata. Pero créanme que es algo nada agradable. Y pues la verdad es que yo invito a todas las chicas, a todas las mujeres que escuchan y que siguen Radio Mutilador, pues que tomen en serio esta campaña de listón rosa, de que ustedes mismas se revisen, de que revisen sus senos y vean si no encuentran pues por ahí una bolita extraña o algo así. Acuérdense que este tipo de cáncer pues es el que más mata a las mujeres, ¿no? Así es que pues literalmente en sus manos está saber si lo tienen o no, y saber qué sucede o qué tratamiento tomar, ¿no? Digo, repito, esto no es un anuncio ni mucho menos, sino que me tocó vivir muy muy de cerca esta experiencia, estas cosas. Y bueno, el Mutilador ya en algún momento sacamos una reimpresión de la campaña de Se Vale Tocar, ¿no? Y síganlo, háganlo, de verdad, Se Vale Tocar, no tiene absolutamente nada de malo. Y si encuentran algo, vayan directo al doctor, porque esto se ha convertido en algo ya grande. Y pues estén ustedes resolverlo y que no pase mayores, ¿no? Y bueno, pues vámonos a algo de musiquita, algo mucho más agradable. Y estamos, como les dije, de fondo a Billy Idol con Rebel Yell. Y vámonos con esto de Girls' School con Breaking All the Rules. A mí es un track que me encanta, me gusta muchísimo. Y la semana que entra lo vamos a tener también. Y a ver, vámonos, ¿qué les parece? que caray con este pinche Billy Idol, ya como que ya van muchas veces, ¿no? Pero bueno, ¿qué les parece esto de Girls' School? Una gran banda, ya llevaba muchos años. Desafortunadamente, pues, una de sus integrantes pues pasó a mejor vida. Pues vamos a seguir con esto, porque en teoría ya se acabó el programa oficial de Mutilador, pero ahorita vamos a empezar a programar cancioncitas, rolitas que en lo particular me gustan, que me están pidiendo y me están mandando, y pues de todo un poco, ¿no? Así es que les voy a poner ahorita un track, uno de mis favoritos de todos los tiempos y que tal vez pues me dejó marcado también, y es uno de los responsables de lo que ahora andamos, ¿no? Estoy hablando de Blue Oyster Cult. Probablemente muchos de ustedes no lo conozcan, algunos tal vez sí, pero es una banda que viene de los 70, por lo que podrán ver ahora, o mejor dicho, escuchar ahora que la vean, esta influencia de los 70. La pasé la semana pasada, pero por si se la perdieron, estamos hablando de Blue Oyster Cult con Cities on Flame with Rock and Roll, Ciudades en Llamas con con Rock and Roll. Perdón, se me fue la baba, o sea, ando de baboso por el otro lado, ¿no? Vámonos pues, con esto de Blue Oyster Cult, una de las canciones que me han dejado marcado, que hizo que estuviera en esto del metal y que es parte de esta canción, de esta banda que andamos por acá. Y ustedes, siendo el sábado a las 11:30 lunch, y todavía tienen que aguantarme. Así es que si quieren seguirle, váyanse por la siguiente: Corona, Caguama, León, Corona, Escudo, lo que sea. Y vámonos con Blue Oyster Cult y Cities on Flame with Rock and Roll. Thank you. esto que acabamos de escuchar fue Blue Oyster Cult. Y bueno, pues estoy tratando de recolectar todo lo que me están pidiendo ahorita. Me acaban de pedir mi buen amigo de Ventana Rockers algún tema de Sepultura con Max. Vamos a ver, ahorita lo buscamos, a ver qué pasa. Mi gran amigo José Antonio Pedrosa Navarro. Y bueno, pues estamos, ya lo estoy grabando, voy a ver de qué manera lo subo, o para que lo escuchen en línea, o puedan bajar el archivo y lo escuchen, pero cuenta con ello. Lo estoy grabando ya y vamos a ver cómo lo ponemos, ¿no? Y bueno, pues vámonos con lo que sigue. Son varias cosas que nos han pedido. Ahorita de fondo estamos escuchando a April Wayne. Seguramente muchos de ustedes lo conocen con esto que es Caught in the Crossfire, del grandioso, grandioso disco El Número de la Bestia. A mi gusto, uno de los mejores discos de April Wayne. Y bueno, pues escúchenlo, seguramente les va a gustar. Y pues que les dejo ahora con una canción, un dueto, Meatloaf y Cher. Una canción de por allá de los 80, 70, yo creo, no sé. Dead Ringer for Love, una de mis favoritas de todos los tiempos. Yo creo que esta semana la he escuchado un par de veces, dos, tres veces, y es de mis favoritas. Seguramente ustedes ya la han escuchado, y si no, pues es un muy buen momento para hacerla, ¿no? Ahí les va. Cherry Meatloaf, escúchenla, disfrútenla, un traguito de lo que se están tomando. Y ahorita regresamos a ver qué les pareció, ¿no? Seguramente les va a gustar, y si no les gusta, pues escríbanme también, déjenlo ahí en el Facebook y lo que sea, ¿no? Así es que vámonos pues. Cher y Meatloaf con Dead Ringer for Love. ¿Les gustó? Sabes que es muy bueno, ¿no? Tiene ya sus añitos esta canción, pero que sigue sonando bastante bien. De fondo, de nuevo, a Cox in the Crossfire con April Wave. Y pues les voy a dejar ahora con una banda mexicana que se llama Cuarta Cruzada. Cuarta Cruzada es de mi buen amigo Eric Morrison, que además de hacer muy buena musiquita, el cuate le va al Cruz Azul igual que yo, o lo que es lo mismo. ¿De qué color es el cielo? Azul, azul, azul. Y mañana vamos por el Morelia, y el miércoles nos comemos a los pinches Rayados. Pero por lo pronto, vámonos con algo de su banda, en donde él es el bataco, y con esto de Cuarta Cruzada, que es Lucrecia, que es un track que está en vivo y que seguramente les va a gustar. Así es que, ¿por qué no agarran su tarrito, o su vasito, o su copa, se echan otro traguito, se asoman a la ventana, ven esta magnífica luna llena que tenemos, hacen su referencia con su copita a la diosa, a la grandiosa diosa de la luna, y vámonos con esto que es de Cuarta Cruzada, Lucrecia, grabada en vivo el 28 de enero. A ver qué les parece. We'll be right back. pues muy buena propuesta esta de Cuarta Cruzada, ¿no? Y como les digo, pues le va al Cruz Azul, así es que pues obviamente cómo no lo vamos a apoyar. Pues vamos a seguir con este con el programita que andamos ahora ya improvisando. Ya son casi las 12 de la noche y todavía nos queda pila para ratito, así es que aguante que viene mucho todavía. Vámonos ahora con algo de Grand Funk. Esperen que aquí está Mutiladorcito. ¿Qué pasó, carnalito? ¿Qué dices? Que la canción que viene les va a encantar. Va a ser súper. Quimby. Ah, como dije antes y como voy a decir ahora. Si se duermen en esta canción, no merece la perdieron. Y llamen a sus amigos, familiares o conocidos para que oigan Mutilador Radio. Pueden entrar a nuestra www.mutilador.com. Ahora sí que la canción Quimby. Esta canción Quimby, pues es de esta legendaria banda Grand Funk Railroad. A mí es de mis favoritas. A lo mejor la letra no dice mucho, pero escúchenla porque los dos o tres renglones que tiene nomás está increíble. Esta rola pues también salió en aquella legendaria película Heavy Metal. Así es que como ya lo dijo el Mutiladorcito, lo que es lo mismo JL, mi hijo, pues escuchen Grand Funk Railroad con esto que es Quimby, una de las mis canciones favoritas de todos los tiempos. Vámonos. What you mean to me? Grand Funk, una de las más grandes bandas que ha habido, increíble. Y esta en particular, pues a mí me gusta mucho. Quimby, de mis favoritas, la escucho desde que estaba en la secundaria. Y bueno, pues vámonos ahora pues con lo que sigue, ¿no? Vámonos con algo más de Cuarta Cruzada, esta gran banda de México, y esto que se llama Bloody Princess, que también fue grabado en vivo el 28 de enero del 2010, o sea, este añito, está recién hecho. Vámonos con Bloody Princess de Cuarta Cruzada. Pues por acá andamos. Ya me está reclamando mi buen amigo Short, que no ha dicho que ya ganó. Pero bueno, pues ya ganó los pases. Pero pues, ¿qué hacemos, mi amigo? Estás en Perú, te tendré que mandar un pasaje de primera clase para que vengas, ¿no? Pero pues vamos a ver. Te mando el... perdón, es que estoy escribiéndole el pasaje. Ok. Y pues también ando ahorita por acá en el Messenger con el buen amigo Eric Morrison, que pues es el bataco de acá de... Dice, bueno, a ver, vamos a ver el Messenger porque no me deja ver. ¡Uy! Buen Short quiere venir en camión desde Perú. Bueno, pues por acá te esperaremos, mi buen. Vámonos ahora. Estamos escuchando a la grandiosa banda Blue Oyster Cult, Cities on Flame with Rock and Roll de fondo. y después nos vamos a ir con una grandiosa, grandiosa banda, los Kinks. ¿Quién de ustedes no conoce a los Kinks? Esta cancioncita, pues viene como de, creo que es por ahí de los 80s, porque yo estaba en la secundaria cuando por primera vez escuché esta canción, y sale del álbum de por allá de Give the People What They Want, y estamos hablando de la grandiosa, grandiosa canción que es Destroyer. ¿Quién no la conoce? ¿No la conocen? De lo que se han perdido. Pero qué importa, porque acá en Mutilador Radio la traemos, como decía este cuate, estuvo 54 hace algunos años. Aquí, desde Mutilador Radio, directo hasta sus hogares. Kinks, Destroyer. Girl called Lola and I took her back to my place. Feeling guilty, feeling scared, hidden cameras everywhere. Stop! Hold on. Stay in control. Girl, I want you here with me. But I'm really not as cool as I'd like to be. Cause there's a red under my bed. And there's a little yellow man in my head. And there's a trip. ¿Qué les pareció esto de los Kinks, no? Algunos ya la conocían, otros ya sabían, la conocían la canción, no sabían quién eran, pero de mis favoritas. La verdad es que ahorita nada más estoy poniendo cosas que traigo en el iPod, en el carro, y con lo que paso, pues gran parte del día, ¿no?

bueno, pues esta es... ¿Sabes lo que voy a hacer cada semana? Cada semana lo que voy a hacer es que voy a meter lo que es la canción de la semana. No importa si es metal, no importa si es blues, jazz, lo que sea. Cada semana voy a meter la canción de la semana del Mutilador. Y esta, de Michel Bublé, Everything, es la canción de las, es mi canción de la semana. Así es que, pues espero que la hayan disfrutado absolutamente todos. Y si no, pues disfrútenla, porque la verdad es que estuvo súper bien, ¿no? Vámonos con más musiquita, porque la verdad es que todavía hay para ratito. ¿Y qué pondremos ahora? A ver, acá Minin, o lo que es el mutiladorcito, me está pidiendo algo de Iron Maiden. Así es que vamos a ver de qué hablamos mientras escuchamos, mientras encontramos algo de Iron Maiden. De Iron Maiden, pues hay bastantitas canciones que a mí me gustan bastante. Así es que vamos a ver, aquí tenemos el número de la bestia, Run to the Hills. A ver, Nim, ¿cuál quieres? ¿El número de la bestia, Corre a las colinas o The Trooper? Vámonos con el clásico de Iron Maiden, que es el número de la bestia y que además lo pidió el mutiladorcito. A ver, ¿qué le podemos negar, no? Vámonos, mientras contestamos algunos mails y algunas peticiones, vamos con Iron Maiden, el número de la bestia, dedicada para el mutiladorcito. Understanding, reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. I left alone, my mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? But what I saw that night was real and not just fantasy. Just what I saw. escuchamos a Iron Maiden con El Número de la Bestia. Y vámonos con dos cancioncitas, tal vez no tan pesadas o no to- pero bueno, como les comentaba, es cosas que van marcándonos y que vamos creciendo. Y vámonos con dos interesantes rolas. Una de Def Leppard que se llama Photograph, de por allá de los 80s también, del álbum Pyromania. Uno, a mi gusto, uno de los mejores discos que ha tenido Def Leppard, como que combinó un poquito de la fuerza que tenía antes, y antes de que cayera en cosas tan comerciales como lo que hizo últimamente, ¿no? Vámonos con esto de que es Photograph, una de las canciones favoritas de Def Leppard, y después vámonos con Frente, que ya lo pusimos hace un ratito en el programa, pero como fondo del programa. Frente con esto que se llama Bizarre Love Triangle, un cover que hace de esa banda pop que es New Order. Este cover a mí me gusta mucho, escúchenlo, escuchen la letra. La verdad es que la letra tiene muchísimo mensaje. Cada vez que te veo caer, me arrodillo ante ti y no dejo que caigas, ¿no? Ese es un gran mensaje, escúchenlo. A mí me encanta esta canción y pues qué más les digo. Escuchen, la saben para qué hacemos. Vámonos con Def Leppard y Frente con Bizarre Love Triangle. I'm not afraid to die. a shot right through into a bolt of blue. It's no problem of mine, but it's a problem I find. Living a life that I can't leave behind. There's no sense in telling me the wisdom of a fool won't set you free. But that's the way that it goes, and it's what nobody knows. And every day my confusion grows. Every time I see you falling, I get down on my knees and pray. I'm waiting for that final moment you say the words that I can't say. I feel fine and I feel good. I feel like I never should. Whenever I get this way, I just don't know what to say. Why can't we be ourselves like we were yesterday? I'm not sure what this could mean. I don't think you're what you seem. I do admit to myself that if I hurt someone else, then I'll never see just what we're meant to be. Every time I see you falling, I get down on my knees and pray. I'm waiting for that final moment you say the words that I can't say. Every time I see you falling, I'll get down on my knees and pray. I'm waiting for that final moment you say the words that I can't say. Okay, Tokyo. Y bueno, pues ya está razón, así es que ahí los voy a dejar con más musiquita de pues vámonos ya. Ya son 12:30 del sábado para domingo. Ya es cansadón el asunto. Pues voy a dejar con mucho más musiquita de acá de Mutilador, con lo que va sonando en el iPod, en el carro diario. Así es que van a encontrar un poquito de cosas pesadas: Breaking the Law de Judas Priest, Tóxico, Con qué velocidad, ACDC, Anthrax. Y se van a encontrar con cositas como Pink Floyd, como los Ramones, como con John Mayer. Ahí se los dejo, seguramente les van a gustar. Y pues nos vemos el próximo sábado. Muchísimas gracias a mi compadre Eric Morrison. Está pasándome ahora un demo que vamos a poner la semana que entra en el especial de bandas y músicos extintos. Y esta, lo que me está pasando ahora, es de lo que he estado buscando desde hace mucho tiempo. Y a ver, me dice Lucifer's Friend para irme a jetear chido. Pues a ver, deja ver si... No, pues si todavía no pasa. Ah, creo que ya pasó. A ver, vamos a poner algo de Lucifer's Friend para que ya se vaya a dormir con calma. Pues ha de ser este. A ver, vamos a ver que ojalá este sea... No sé si este sea, porque pasó como que sin nombre. Pues espero que este sea. Y bueno, pues vámonos ya. Nos vemos el otro sábado. Gracias a todos por habernos escuchado. Y por acá andamos. A ver, ¿qué pasa aquí? Pues ya casi acabamos. Bueno, pues ahí los dejo con lo que sigue de la musiquita. Y los voy a dejar con Lucifer's Friend, con Pink Floyd, con Kansas, con A Tóxico, con ACDC, con Wedding Rum, con John Mayer, Rock Sean, Cry of Fear. Vámonos, los veo el otro sábado. Descansen, si están echando caguamitas, llévensela con tranquilidad. Y vámonos con esto. Ahí nos vemos, gracias a todos. Revelaciones del idioma español. Hacemos contacto a través de nuestra moderna unidad móvil con la Real Academia de la Lengua Española en su sesión extraordinaria, donde se debatirán los sorprendentes descubrimientos sobre los significados de algunas palabras en el idioma de Cervantes. Damos paso de inmediato a estas revelaciones encontradas en el diccionario castellano. Adelante. Zorro. Espadachín justiciero. Zorra, puta. Perro, el mejor.